Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Agarirara, agarirara moncolimbo. Saubona, una tribu africana con una costumbre muy peculiar. Supón que perteneces a esta tribu y que haces algo perjudicial o incorrecto. Ellos te llevan al centro de la aldea y todos te rodean. Durante 2 días te dicen todas las cosas buenas que has hecho en tu vida. Para la tribu, cada ser humano viene al mundo como un ser bueno, con seguridad, amor, paz y felicidad. Pero a veces, en la búsqueda de la bondad, cometemos errores. Estos errores no son otra cosa más que llamadas de auxilio que se hacen a la comunidad. Por eso la tribu se une para levantarlo y reencontrarlo con su propio centro, hasta que aquel que se ha equivocado se acuerde por completo de su propia verdad y de que es bueno. Saubona quiere decir, yo te quiero, te respeto, te valoro, eres importante para mí. Cuando alguien te dice Saubona, el saludo usado en África del Sur, tú contestas Shikoba, es decir, yo existo para ti. ¿Te imaginas que cada vez que cometamos un error, tu grupo, tu comunidad, tu trabajo hiciera lo mismo? ¿Cuánta importancia tendría que en lugar de señalarte, de condenarte o etiquetarte, te recordaran cada detalle, cada cosa buena que antes hubieras hecho? Seguro, notarías un cambio en la actitud. Este pensamiento de la tribu africana es parte de una filosofía de vida llamada Ubuntu, una filosofía para la paz, para la vida pacífica en comunidad. Ubuntu es tener un espíritu libre, no centrado en la venganza ni en el pasado, sino en un mejor futuro para todos. Ubuntu significa soy porque todos somos. Desmond Tutu la definió. Una persona con Ubuntu es abierta y está disponible para los demás. Respalda a todos, no se siente amenazado cuando otros son capaces y son buenos en algo, porque está seguro de sí mismo, ya que sabe que pertenece a una gran totalidad, que se decrece cuando otras personas son humilladas o menospreciadas, cuando otros son torturados u oprimidos. Así también, existe otra historia clásica de las tribus sudafricanas que refleja parte de su avanzada ideología. En el caso de asesinato de un miembro de la tribu, el victimario se va a vivir un tiempo con la familia de la víctima, es decir, la familia del asesinado. Después de 1 año de vivir con ellos, el victimario es llevado a un río y lanzado al agua con una pesada piedra atada a su espalda. Río abajo, la familia de la víctima tiene la oportunidad de dejarlo ahogar o de salvarle la vida y rescatarlo. Hasta hoy, nadie ha dejado ahogar a alguien, pues hacerlo los volvería en vez de víctimas en victimarios de un acto que tuvieron la oportunidad de perdonar. Las tribus africanas creen en el perdón como forma de vida. La familia sana con el perdón y el asesino también, cuando vuelve a nacer, al ser rescatado. Recuerda que perdonar es básico para poder disfrutar de una vida plena. Por lo regular, no nos viene fácil, no fluye, y entonces surgen en nosotros sentimientos negativos como resentimiento, ira y rencor que detienen nuestro paso. Las tribus africanas creen que es importante perdonar a los demás, pero más aún, perdonarse a uno mismo, ya que esto nos ayuda a viajar más livianos y en la dirección correcta. Asumir nuestros errores y perdonar es algo que debemos aprender. Incorporemos la filosofía del Ubuntu. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.